anunciando, ¿cómo se llama el corregidor este que está enviando a hacer esta acción asesina? ¿Podemos denunciar? El corregidor que está actuando de forma prepotente es el corregidor Sergio Torillo del área de Chilibre. ¿Hace responsable a esta figura? Esa persona es responsable directo de cualquier situación que se genere aquí hoy. Señores, necesitamos que alguien venga, alguna autoridad, que esta cuestión se está saliendo de la mano. La policía está actuando descontroladamente, aparentemente no tienen una orden concreta y están disparando balas con 38. Yo la vaina me pude escapar de uno de esos. Bueno, compañero, para que siga denunciando esto, el mensaje al pueblo panameño que estamos lanzando en vivo en este momento por Radio Frenadeso, toda la información que usted nos está informando a nivel nacional e internacional. Díganos algo que ustedes tengan necesidad de decir. El público en general entienda de que nosotros no estamos peleando terreno privado, estamos peleando terreno de reforma agraria. Y el corregidor, de forma inhumana, está dando órdenes para que la fuerza pública nos reprima y nos desalabe de nuestra humilde residencia. Volvemos a hacer el llamado a todas las organizaciones, amigas de Chuntra, Frenadeso, Colucho y a todas otras que de una u otra forma también han sido golpeados por el aparato represor del Estado, a que se hagan manifestaciones hoy a mediodía en diferentes puntos, rechazando esta medida que estamos teniendo nosotros el día de hoy. Bueno, compañeros, seguimos reportando con ustedes pronto, estaremos llamando ahora, no cierre el celular, por favor, estamos informando desde Frenadeso Noticias Panamá a todo el mundo para que nos escuchen a través de Frenadeso Radio, Frenadeso Televisión, todas nuestras emisiones, porque tenemos que denunciar esta actitud cobarde, hostil. ¡Están disparando! Sí, compañero, sigue informándonos. La policía ya se encuentra en los predios de la comunidad. Pretende ingresar a la comunidad está resistiendo. La gente está histérica, están recogiendo sus enseres, otros están resistiendo, hay armas de fuego de parte de la policía en mano. Me informan de que está habiendo detenidos, están golpeando a la gente, se están disparando, estoy aquí cerca, viene una bomba. ¡Cuidado! Siga hablando, compañero, que esto está saliendo en vivo en este momento. Siga hablando. Una de las bombas cayó en la entrada de una de las residencias. Hay niños, pedimos la intervención de la Cruz Roja. La Cruz Roja que se apertone al área, porque hay muchas personas afectadas, niños principalmente. Señores, esto es injusto lo que están haciendo. La bomba no se aguanta, hermano. La policía ha entrado por la parte de atrás de la comunidad. Y aquí, voy a tener que cerrar. Pretenden ingresar a la comunidad y arrestar a la persona. Para que nos siga informando, compañero, esta situación es a razón de una acción injusta y ilegal por parte del alcalde que está ejecutando el señor Toribio, corregidor de Chilibre, ¿correcto, compañero? Efectivamente, ya tenemos a los miembros de la policía dentro de la comunidad. No cierre el teléfono, compañero, usted pueda seguir, mientras usted siga coordinando, porque bueno, nosotros vamos a seguir, no cierre el teléfono, nosotros vamos a seguir informándole aquí en vivo. Yo estoy ahorita mismo en los predios de mi casa, compañero Francis sabe dónde estamos, efectivamente. Correcto. Bueno, siga con el teléfono abierto, que nosotros estamos acá mientras usted descansa ahí un poquito. Seguimos informando a los compañeros y quienes nos escuchan en este momento y nos ven. Estamos informando de un desalojo forzado, ilegal, injusto por parte del gobierno nacional, del señor Ricardo Martinelli como presidente del ministro de Gobierno de Justicia, José Raúl Mulino, el alcalde del Distrito Capital, José Ricardo Vallarino, y que está ejecutando efectivamente el corregidor Sergio Toribio. Tenemos denunciando a nivel internacional esta actitud que ya el abogado de la comunidad había presentado un amparo de garantía y que en este momento no se está tomando en consideración esto, no han querido fallar esta medida legal y están tomando acciones brutales. Nuevamente la Policía Nacional demuestra su actitud gorilesca y su actitud en contra del pueblo panameño. Díganos. Los medios de comunicación ahí, los miembros de la policía, control de multitudes, se encuentran, para los que conocen, ya pasaron la garita de la cantera y por Chilibre, de la comunidad de La Esmeralda. En este momento queremos informarle esto. Estamos transmitiendo en vivo por Radio Frenadeso para que nos escuchen. Además de esto, queremos denunciar que están siendo golpeados, están siendo vilmente desalojados los niños, comuneros. Niños afectados, nos comenta aquí el dirigente de Fraín. Siga, continúe. Pero pedimos la participación de la Cruz Roja o de los bomberos, cualquier institución que tenga ambulancia para desalojar a las personas que están afectadas. Nos están acorralando, en este momento nos están acorralando los miembros de la policía. Hay una, dos, tres, hay otros carros de control de multitudes. Se encuentran en este momento ya dados a bajar a la comunidad. Avisamos de que hay demasiadas personas afectadas y que vamos a resistir hasta donde sea posible. Estamos los medios aquí tratando de pasar la noticia. Bueno, compañero, vamos a seguir informando, vamos a dar la oportunidad que el compañero siga descansando aquí, mientras tanto está siendo nuevamente, cobardemente atacado, compañero, por la policía, ¿no? Yo voy a cerrar un momentito. Correcto. Voy a cerrar un momentito para... El corredor está señalando a personas y necesitamos... Yo voy a cerrar para ver qué es lo que está pasando. Correcto, no nos podemos llamar. Muy bien, compañero. Me siguen informando. ¿Cómo no? Seguimos informando, esto es importante que conozca el país completo a nivel internacional, el desalojo y la actitud vil en que nuestro pueblo panameño está siendo afectado.